estoy seguro que tu vida era mi nombre. No, no, no, no. Dime qué tú quieres hacer, que yo soy el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Estoy seguro que tu vida era mi nombre. No, no, no, no. Dime qué tú quieres hacer, que yo soy el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Estoy seguro que olvidará mi nombre. No, no, dime que tú quieres hacer. Oye, muy bien, yo soy el dueño de tu pie. Alistando, entre en escena, sobre la playa, baile la arena. No te detengas porque te quema con ese movimiento. No sé lo que me pasa, no estoy parado en la arena, estoy en pura brasa. Así como lo hace, así como lo tiene, no me importa lo que diga ya, eso me detiene. Solo quiero que tú sientas mi calor. Dime lo que hago, dime por favor. Sé que es muy difícil conquistar tu amor. Hay pasión en mi corazón, como río desbordándose en invierno. No sé lo que pasa en realidad, no le entiendo un momento. Eres mi alimento, déjame decirte de verdad lo que yo siento. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? ¿Te llamas? Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Más. Ha. Ha. Este es pa' Frank, Kevin y Michelle, tirando bien duro. Somos de la calle, pa. Ha. Aquí no hay miedo.